Aquí comienza Biorritmos. Buenas y tormentosas tardes hoy en Bilbao, aquí desde los Montes de Irala, como le gusta decir a Chucho. Hoy no va a estar con nosotros, pero no estamos pocos. ¿Qué tal, Igor? Buenas tardes. Pues encantado con el sorpresón que traemos hoy, como para no estarlo. Muy bien. Va a flipar todo el mundo. Sí. Nekane, ¿qué tal? Aquí estamos, un poco caladas, pero bueno, merece la pena venir, ¿no? Te has mojado un poquito la subida, sí, ¿no? Sí, siempre estoy un poco húmeda. Bueno, pues hoy en esta tarde... también tan tormentosa, nos falta gente, pero para el sumario nos falta Raco también. Eso que es. Llegará más tarde, que pues problemas de trabajo es lo que tiene, llegará un poquito más tarde. Y bueno, vamos directamente con el sumario. Vamos a dejarte a ti, Igor, para el final, que es pues una entrevista importante. Y no es la más importante que hemos tenido, ahora que no nos esté escuchando, pero no es la más importante que hemos tenido. Pero está muy bien, la verdad es que está muy bien. ¿Qué tal, Nekan? ¿Tú qué nos vas a traer? Pues yo voy a hablar un poco de las estadísticas de quién mató al CD, ¿no? O sea, hay mucha gente que dice... ¿Quién mató al CD? Eso es, ¿quién mató al CD? Muy bien. Eso es, entonces os voy a dar unos datos estadísticos de cuál ha sido su muerte. Hasta llegar a la tumba. Vale, muy bien, me parece interesante. Además el título mola. Es que hay que ser así un poco... misteriosa, ¿no? Bueno, pues yo he leído hoy un poquito sobre una curiosidad de Walt Disney sobre leyendas que no eran reales, y de repente he dicho, coño, si yo no... Mira que he hablado de cosas de películas de Disney, de Walt Disney y tal, pero no había hablado de curiosidades de... Como yo siempre os traigo curiosidades, yo creo que mi sección nunca la había bautizado, pero creo que la va a ser Curiosity. O algo así. Y creo que sí, porque os traigo un poco rarezas de todo el mundo, de ciertas cosas, así que creo que puede estar bien el título. Una leyenda urbana de Walt Disney es la de que está congelado ese hombre. No, pues es mentira, está enterrado. Y nada, pues os traeré pues unas claves, unas curiosidades de películas de Disney. Que igual ya algunos ya os las conocíais o las sospechabais, pero la verdad es que algunas son inquietantes. Y bueno, Igor, ¿qué nos vas a traer? Bueno, la verdad que hago un poco de portavoz, pero Raco es el que ha movido todo esto y gracias a él tenemos hoy en el programa a Pepón Nieto, un entrevistón del Copón, aprovechando que viene a Bilbao a traernos el eunuco. Y bueno, estamos deseando hablar con él. La verdad es que también estaban Anabel Alonso y Alejo Saura, pero corrieron más, ¿no? Exacto, más rápido. Este decíamos, fácil. Qué pena, Alejo, con lo que me encanta a mí. Alejo, ya le vamos a pedir el teléfono, para que le llames tú, Nekane. Ah, vale, bien. Vale. Y bueno, pues nada, pues como todos los días, la verdad es que sé de buena tinta que Raco nos trae una chalupa del misterio para todos aquellos amantes de esta sección. Y como todos los días, casi siempre que podemos, sobre todo, tenemos canción de Yes Martin, de nuestro cantautor pirata, que nos trae una canción de Bob Dylan, su amado Bob Dylan, como siempre, y es Tu Ramona. Así que vamos directamente con ella. Venga. Softly your watery eyes. The pangs of your sadness shall pass as your senses will rise. The flowers of the city threw breath like a death like at times. And there's no use in trying to deal with the dying, though I cannot explain that in lines. Your cracked country lips I still wish to kiss, is to be under the strength of your skin. Your magnetic movements still capture the minutes I'm in. But it grieves my heart, love, see you trying to be a part of a world that just don't exist. It's all just a dream, baby. Vacuum a scheme, baby, that sucks you into feeling like this. I can see that your head has been twisted and fed by a worthless foam from the mouth. I can tell you were torn between staying and returning back to the south. You've been fooled into thinking that the finishing end is at hand. Yet there's no one to beat you, no one to defeat you, except the thoughts of yourself feeling bad. I've heard you say many times that you're better than no one, and no one is better than you. If you really believe that, you know you got nothing to win and nothing to lose. From fixtures and forces and friends, your sorrow does stem. That hype you and type you, making you feel that you must be exactly like them. It's good to see the love I said is disfrutarlo un montón. Escucha Biorritmos todos los martes de 8 a 9 en Irola y Ratia. Apa, y la cuña de B-flat. Eso iba a decir, estos son B-flats. Sí, no te lo explico, no tienen pérdida estos. ¿Kene, Kene? Bueno, pues empiezo un poco con mi sección de hoy, que va a ser cortita, pero bueno, emotiva, para echar de menos a esos CDs que han muerto. Bueno, la primera pregunta que tengo que lanzar ¿quién es... ¿quién mató al CD? Eso es, tin, ¿no? Sí. Entonces, ¿vosotros compráis CDs ahora? No. Es la pregunta. No. Porque yo, por ejemplo, sí sigo comprando pues vinilos y así, y algún CD de artistas que me gustan, sobre todo yo que tengo un gusto musical un poco extraño, pues sí suelo comprar, pero... Hombre, mira, ahí sí que te voy a dar la razón. Acabo de caer en que maquetas de amigos que sacan disco, de gente que en Billboard Rock saca disco y le ves que te gusta un tema, pues... O sea, apoyas las nuevas bandas noveles. Sí, sí, la verdad es que lo único que compro es bandas noveles. O sea, tienes una gran estantería de grupos noveles. Bueno, está bien apoyar a los otros grupos noveles. A mí me ha sorprendido esta infografía y quería hablar de hoy de este tema porque me parece tan brutal. O sea, lógicamente cuando hablo de la muerte del CD, a todos nos viene quién lo ha matado, ¿no? Pues el YouTube, cuando salió el emule, toda la peña a descargar a diestro y siniestro. Hombre, el MP3 también, lo que era el formato MP3, el de no tener que llevar el Discman. Lo digital, es que sí, lo digital. Cuando apareció ya toda la era digital, de que simplemente con un clic ya podías descargar cosas, era como algo asombroso, ¿no? Hombre, te saca mañana disco tal y ya lo tenías en tus manos en 5 minutos. Y el espacio, porque en un CD no cabía, o sea, cabía lo que cabía. Y había que tener muchas estanterías, como tenía mi Aita, para dejar ahí muchos CDs. Entonces, a nivel de, para hacerlo más comprimido, mejor. Pero bueno, vengo hoy a hablaros un poco de la evolución, porque para mí me parece bastante flipante. Entonces, imaginaros, desde el 93, ¿no? se vendían casi 11 millones de dólares en discos, que es una barbaridad, que está bien. Pero bueno, el trending topic, como para decir, los años súper trendings de las ventas de los CDs fueron en el 99 y en el 2000. ¿Vale? Porque se llegaron a vender hasta 18.000 millones de... Hombre, eso te iba a decir. Por es eso. Se tenía que vender un montón en aquella época. Una barbaridad. Pero, ¿qué pasó? Que en el 99 salió esa herramienta, que no sé si la habéis vivido, yo sí, Napster. Sí, pero vamos, recuérdaselo para aquellos que no lo conozcan, que era Napster. Que era Napster, pues era una aplicación web, era una web, ¿vale? Y ahí estaba, era como una especie de repositorio de música. Entonces lo que hacías era... Era todo P2P, ¿vale? Si no recuerdo mal. Ajá. Sí, ¿vale? sí que era así. Porque yo era un poco chiqui, pero bueno, yo soy más de ahora, de otra era. Muy bien. Vale, yo soy más de cuando en el 2001 ya empiezan a aparecer el caza, el utorren, el torren, el emule. Sí, ¿no? Sí, los servidores, ahí el P2P a tope. Imaginaros, entre esas dos... O sea, desde el 2000 hasta, por ejemplo, que sale el 2001 todo el torren y tal, o sea, bajan una barbaridad. O sea, bajan igual las ventas de los CDs en de 18.000 a 10.000. Ya. O sea, una barbaridad. Yo creo que es bastante sí, interesante. Casi un 50%. Porque ahora vamos a hablar cómo va muriendo. O sea, aquí ya te empiezas a preocupar y dices, bueno, aparece ya el tema digital, todo empieza a disminuir de una manera brutal, pero ¿qué pasa? Que en el 2003 aparece iTunes. Bueno, a mí la verdad es que iTunes en el 2003... no me llamaba mucho la atención, ¿eh? No sé no, cómo andaba tampoco. Todo el mundo. Y ahora mismo, para mí, ahora yo lo conoce casi todo el mundo, pues sabe que es la aplicación de Apple, pero a mí en el 2003 a mí pasaría completamente desapercibido, te lo digo de verdad, ¿eh? A mí estas cosas que te dicen, ¿te importa que iTunes se apropie de tu equipo? Eso ya me da mal rollo. De todas maneras, iTunes, bueno. iTunes ha sido, fue en el 2003, estoy convencido, aquí era iTunes. Eso sí, iTunes. El iTunes. Sí. El iTunes ha ido llegando de pues sí, eso, sí. Hombre. O sea, es que la gente lo llama iTunes, pero bueno, sí, sí. iTunes. Vale. Es que va de formación profesional. Entonces, sí. Ahí ya aparece iTunes, empiezan a bajar más las ventas porque del 2003 al 2005, en el 2005 aparece YouTube y ya la gente ya empieza a descargarse menos, pero empieza más a verlo todo más online, ¿no? Entonces deciden, bueno, ¿para qué me voy a bajar música si puedo escucharme el disco de este tío en YouTube? Entonces lo que hacían, aparte de escuchar el vídeo en YouTube, si les molaba, ¿qué hacían? Se bajaban un software turbio que lo que hacía era bajarte todo de YouTube directamente, en MP3 ajá. encima. Sí, sí, sí. Entonces imaginaros. Entonces ya, pero en el 2008, ¿no? Aquí ya empiezan a bajar del 2005 al 2008, pues imagínate, de 10.000. O sea, hemos hablado que la punta, el culmin era 18.000, hemos bajado a 10.000 y ahora ya bajamos a 7.000. millones de en ventas, o sea, que imagínate. Sí, va casi el 50%, no llega, o sea, va, es un poco menos, pero o sea, va, la barra es como si fuese una V invertida. Sí. ¿Vale? Coincide también con años en los que no saca disco Camela, que eso siempre sí, eso, bueno, la verdad es que siempre que saca lo peta, así que entiendo que los ¿por qué no, más engaña? Bueno, sí. Entonces, en el 2008 aparece Spotify aparece Spotify, aparece Deezer, aparece el iTunes en plan mejorando y tal. Entonces ahí todas estas plataformas lo que han hecho es que todos esos músicos suban sus LPs o sus discos a esas plataformas y encima es más económico, ¿vale? Ajá. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo iTunes lo utilizo, yo me bajo el disco por 5 euros y automáticamente me aparecen todos mis dispositivos. ¿Sabes? Para mí eso me parece un adelanto. Que sí, que no tengo ese formato digipack, que a mí lo que me gustaba abrir un CD y oler ese digipack, soy un poco friki, ¿vale? Pero sí, que, mirar lo que se habían currado, las portadas. Los agradecimientos y tal. Pues bueno, aquí ya todo empieza a bajar, ¿vale? Entonces las ventas, imagínate, hoy en día, desde el 2008 que aparecieron todo este tipo de herramientas hasta el 2013... pues no llegaron ni a 3 millones. Yo creo que también habría que sumarle a toda la era digital, habría que sumarle el coste de los CDs. O sea, hubo un tiempo en que estaban por las nubes. O sea, hablabas de un CD de quien sea. Te estoy hablando de un grupo sin tener que ser, no sé, no te voy a hablar al disco de que Metallica, saca U2 o quien sea. De repente sacaba un disco quien fuese, el nuevo triunfito de turno, y costaba 20 pavos. O sea... Era como decir, oye, pero vamos, no, yo recuerdo los CDs a 2.000 pesetas y demás. Sí, ¿eh? Sí, o sea... está claro. Pero si os dais una cuenta ahora que me has hablado de los triunfitos, en 2000, claro, porque desde el 99 al 2000 aparecen Napster y todas estas, y en el 2000, que ya aparece el primer Operación Triunfo, ahí hay un pequeño... Como repunte, o sea, otra vez. Un repunte otra vez, o sea, en esa V invertida que os he dicho, hay un repunte, porque ahí es cuando todo España se vuelve loco y empezaba a comprar discos de Operación Triunfo y luego de cada artista y de forma independiente. Exactamente, entonces simplemente terminar con que todas estas aplicaciones y que todo es en mobile y que todo es en la nube, etcétera, etcétera, y encima tienes tus discos en todos los sitios. A ver, yo soy pro nube, pero la muerte del CD ha llegado por esas aplicaciones y por cambio de tecnología. Pero tú eres pro nube porque tienes buenas claves de seguridad. Exactamente, no como las famosas. Entonces en el 2003 las ventas han disminuido, pero una barbaridad, o sea, no llegan ni a los 3 millones de euros, entonces me parece brutal. Entonces la muerte del CD, acordaros que es como una vida invertida que ha caído en picado de una manera, y yo creo que el CD, pues, no sé, no creo que desaparezca, porque a mí me gustaría todavía seguir oliendo esos CDs, pero bueno, no sé qué va a ser de él. Bueno, pues ya sabes, pues posadasos, espantapalomas y espantapájaros en general de campos y de repisas de ventanas. Eso es. Y poco más. Y decir simplemente, y termino ya, que los vinilos, por ejemplo, están ahora súper... O sea, están súper trending porque muchas bandas hacen igual unos pedidos de vinilos y la gente los compra, por ejemplo, para melómanos, como puedo ser yo o lo que sea, vale, así que opa el vinilo. Una curiosidad, al rebufo de todo esto, todas las productoras se han aprovechado de esta historia, se han adaptado a los tiempos y el famoso disco de oro que antes se daba por llegar a las 50.000 copias, ahora lo están entregando gratuitamente con artistas que venden 6.000 copias, 7.000 copias y tienen el disquito de oro ganado ya. Antes llegar era como uff, el sumo, sí. Vale, pero ahora ya no es. Ahora es, estás el primero en iTunes, eso es lo bueno, ¿sabes? Ya. Nada, pues eso, es lo que nos toca. El martes que viene más. Muy bien, también de lo tuyo. Pues nada, vamos a ir directamente. El otro día, escuchando la radio, veo que Nancy Sinatra de repente está sonando porque David Guetta ha hecho una canción. Y dije, pero si esta tía es una fenómena. O sea, yo no sé cómo la gente solo conocerá que lo mejor de la canción es el cachito en el que canta ella. Y creo que es una recomendación de... Pues iba a decir de narices, iba a decir una palabra otra cosa, pero creo que es que Nancy Sinatra a mí me flipa. Y ya el otro juego era muy, muy fan Tarantino de ella, ya la metí en sus películas, pero ahí os dejo este pedazo de temazo que es Summer Wine y que lo canta con Lee Hazelwood. Ahí os lo va. Just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Whoa, whoa, summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in the spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine. My eyes grew heavy and my they could not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Oh, oh, summer wine. Cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made. Bueno, vamos a ir bajando este temazo de Nancy Sinatra para que la gente lo vaya conociendo un poquito, que no se lo escuche por David Guetta. Y tenemos ya el teléfono al invitado especial, que Igor, te dejo a ti, lo dejo en tus manos. Sí, bueno, os voy a dar una pequeña pista. Este tipo con el que mucho pues nos identificamos, es un antihéroe que nos representa siempre en sus papeles. Hizo un poquito el camino del prota de 8 apellidos vascos. Dejó su tierra, dejó Andalucía, por amor en este caso yo creo que a la actuación, y se presentó pues en Madrid a buscarse las habichuelas. Y bueno, hablo de Pepón Nieto. Hola Pepón, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Mucha gente no sé si se acuerda, pero la primera que te vimos fue en Farmacia de Guardia. Bueno, no me acuerdo casi ni yo. sí, hace muchísimos años. Bueno, Farmacia de Guardia era la serie que en aquel momento se hacía, creo que era en Antena 3, y acababan de empezar las televisiones privadas, y bueno, pero aparecí en un capítulo nada más, o sea que no, es una cosa casi anecdótica. Pues mira, voy a hacer de adivino. Ahora has venido a Bilbao. nos traes el eunuco y ahora vamos a hablar de ella, pero hace poquito entrevistamos a Chanove y yo estoy casi seguro que no andarás muy lejos de lo que estaba haciendo él. Te imagino en Bilbao andando ya por el casco viejo probando alguna delicia, porque tú eres un gastrónomo. Bueno, a mí me gusta mucho la comida, se come muy bien en todo el País Vasco y en Bilbao por supuesto que también, y la verdad es que me gusta mucho y disfruto mucho cuando voy al País Vasco, la verdad es que sí. Además vienes de familia de hostelería. Yo soy cocinero, yo tengo un local y bueno, creo que tengo algo en común contigo, ¿no? Pues tu familia sois cocineros, te hemos podido ver en la cocina también. Sí, yo soy la oveja negra de la familia. La verdad es que mis padres tenían restaurante, han tenido restaurante toda la vida. Yo me he criado en una cocina, en un restaurante de cara al público y la verdad es que me gusta mucho cocinar, me gusta mucho que vengan amigos a casa a cenar, a echar el día, a cocinar conmigo, a estar en casa y ofrecerles pues una comida, una cena y luego todos mis padres ya están jubilados, ya son mayores, ya no trabajan, pero mis hermanos, los tres, que nosotros somos cuatro, se dedican a la hostelería, o sea que yo soy la oveja negra, el único que no ha seguido el camino correcto. Pues mira, a veces nos juntamos aquí, nosotros somos cinco en el programa, a veces falta uno, a veces falta otro, y claro, cuando vemos un tío como tú que reúne un poquito todo, cantas, has presentado, actúas, bailas, cocinas, decimos, juega un hombre orquesta, esto es lo que nos hace falta a nosotros para el programa. Al choco, ¿no? Vosotros más que el programa tenéis un choco, ¿no? ahí las has dado. Entonces, el otro día comentábamos, porque alguno de aquí del equipo hace teatro también, decíamos, lo más difícil, sin duda, siempre se comenta, pero es hacer reír. ¿Es así? Bueno, sí, yo creo que la comedia es... Yo creo que la comedia es mucho más difícil. Yo disfruto muchísimo haciendo comedia y es lo que más me gusta hacer y es lo que más he hecho. Pero estoy convencido que es muchísimo más difícil hacer reír que hacer llorar, hacer comedia. Tienes que manejar muchas más cosas, ¿no? Y la verdad es que yo creo que sí, que es muchísimo más complicado, muchísimo más cansado. Y bueno, pues y luego resulta que la comedia parece que es un género menor, ¿no? Que está un poco denostado, que siempre además cuando se premia, no sé, o se valoran los trabajos sobre todo de nosotros, de los actores y de las películas y tal, es difícil pues que le den un premio a mejor película a una comedia, ¿no? Es muy muy complicado eso, porque siempre se tiende a valorar mucho más el trabajo dramático, pero la comedia es mucho más difícil de hacer y sobre todo en teatro, ¿no? Que es lo que estoy haciendo ahora con el eunuco, la comedia, hacerla en teatro es muy complicado, porque además la respuesta del público es inmediata. Cuando estás haciendo un drama, lo mejor que te puede pasar es que está todo el mundo callado. Mientras que estén calladitos, quiere decir que no están pensando en otra cosa, que están atentos y que están en la historia. Sin embargo, con la comedia, pues la respuesta del público debe ser inmediata, ¿no? Y cuando de repente tú vas a hacer ese gag o esa cosa que crees que funciona y de pronto la gente no se ríe y dice, Dios mío, ¿qué pasa aquí? ¿Qué estoy haciendo mal? La comedia tiene mucho más satisfactoria y a veces también, ¿sabes? Es como el orgasmo es inmediato, pero el gatillazo también lo es. Bilbao es una, parece que es una gran plaza de teatro, sobre todo en estos meses estivales, y bueno, creo que parece que es lo que la gente busca ahora. Necesitamos un escape y las comedias aquí triunfan. Y tú vas, te echas la manta a la cabeza y dices, bueno, pues voy a hacer una comedia en la que también vamos a cantar, vamos a bailar, claro, todo esto con un texto clásico y encima me voy a meter a productor. Yo he leído de ti que es difícil estos tiempos para producir teatro, ¿no? Sí, es un ejercicio de alto riesgo lo de producir, ¿no? Porque nunca sabes muy bien por dónde va a salir la cosa. Y mucho más con una compañía de 9 actores, 4 técnicos, donde además el equipo técnico ha sido importante y donde hay pues compositores, escenógrafo, figurinista, coreógrafo. Es un espectáculo pues bastante gordo, más grande de lo que yo estoy acostumbrado a producir. Siempre que he producido han sido cosas pues de 3-4 actores como mucho, y bueno, pero los tiempos que corren, pues eso te decía, que es un deporte de alto riesgo lo de producir. Lo que pasa es que contamos con el apoyo del Festival de Mérida, es un espectáculo que se ha estrenado en el Festival de Mérida en este reciente mes de agosto, o sea que llevamos muy poquito tiempo haciéndolo, que hemos estrenado hace nada, como quien dice, y gracias al apoyo del Festival de Mérida, eso quiere decir pues que el Festival de Mérida ha puesto dinero para que podamos hacer este espectáculo, hemos podido afrontar una empresa en la que hay tanta gente gente metida y que bueno, pues, pero ahora las labores de producción, pues ahora viene lo gordo, ¿no? Ahora viene lo que viene, vamos de gira, y si no viene la gente a vernos, pues tenemos que pagar los sueldos igual, o sea que por eso le decía que es arriesgado. Sí, Mérida, Sagunto, enclaves ideales para hacer teatro, para hacernos reír a todos, y las dificultades vienen por otros lados. El IVA, hablaban el otro día, hubo una pequeña polémica entre pues un grupo político con Sabina y tal, y los actores se tienen que meter en el charco para defender todo esto, para buscar un IVA que nos ayude a todos para defender el teatro. Yo creo que los ciudadanos nos tenemos que meter en el charco de lo que hacen los gobernantes, ¿no? Creo que tenemos derecho a protestar, a decir lo que nos parece y sobre todo a decir que no hay manera de convivir con esta situación. El IVA, en la cultura, hace tiempo que vienen diciendo, no quiero decir engañando, pero diciendo que lo van a bajar, que era una situación coyuntural y que cambiaría la cosa y que lo bajarían y tal. Lo han bajado en la compra de venta de obras de arte y desde luego no lo han subido en los toros y en el fútbol, sin embargo, en el teatro, en el cine y en la cultura en general estamos sufriendo el 21% del IVA. Para que te hagas una idea, pues esto es una empresa, por ejemplo, que hace sus cosas y que cuando de repente hay unos beneficios, el que menos apuesta se lleva la mayor parte y que el resto de los que estamos arriesgando y trabajando, poniendo nuestro dinero y nuestro esfuerzo, nuestro talento y nuestro ingenio para tirar alguna empresa adelante, pues perdemos dinero porque hay un 21% que hay que pagar, ¿no? Me parece una barbaridad, que el IVA más alto de Europa, es una barbaridad y es muy muy difícil que salgan los números si tienes que dar el 21% del IVA. Leo cosas muy interesantes de ti, porque en la pantalla siempre pareces el eterno secundario y luego eres una voz muy autorizada cuando expresas ideas como, por ejemplo, que las series españolas deberían adaptarse a las series americanas con metrajes mucho más cortos, con 50 minutos máximo de duración. Y también es una cosa con la que tenéis que luchar ahí, ¿no? Bueno, pero no soy ninguna voz autorizada, yo digo mi opinión porque me preguntan y mi opinión es pues lo mismo que la de cualquier otro. Pero somos unos pelotas, Pepón. Somos unos pelotas. No, yo creo que sí, que es cierto que ves una película, una serie de prime time americana, inglesa o de cualquier otro país y son 50 minutos y te hablo de series de muchísimo presupuesto, tipo Juego de Tronos o Breaking Bad o Batman, y son series que en prime time no duran más de 50 minutos y las diarias pues vienen durando como unos 25-30 minutos. Aquí una diaria está en 50 minutos y el prime time te piden 80-90 minutos. Es imposible hacer casi una película, digo, de duración a la semana, sobre todo porque los temas se estiran muchísimo, los personajes se estiran muchísimo, los guionistas ya no saben por cómo contar las historias, al final termina. Cuando una serie es de éxito, lo habréis notado, cuando ya llevan 3-4 temporadas te están contando la misma historia de distinta forma, porque no hay manera de alargar eso más, y yo creo que la afición española está hipotecada a los tiempos que las cadenas ponen, que también tienen que ver con los tiempos que necesitan para vender publicidad. Yo creo que no estoy diciendo que las cadenas sean los culpables de esta situación, simplemente que el tiempo, el metraje que piden para las series, a mí como espectador, te hablo, me parece excesivo. O sea, no puede empezar una serie a las 10 de la noche y acabar a las 12. O sea, me parece una barbaridad. Cuando de repente ves un capítulo de una serie importante americana, no dura más de 50 minutos. Una cosita, ¿qué tiene el teatro? Que al final todos os sacrificáis por él, entregáis vuestro verano, parece que esa es donde os metéis de cuerpo y alma. ¿Tú has tenido que renunciar a proyectos importantes este verano por esta gira? Bueno, no, es primero porque es una producción mía, porque es una idea. Yo vengo trabajando hace mucho tiempo con Pep Antón Gómez, que es el director de esta función y coautor junto con Jordi Sánchez. Llevamos ya casi 10 años trabajando juntos y era un proyecto que había que hacerlo para el Festival de Mérida y por eso había que pringarse el verano, pero no me parece tan importante. Ojalá todos los veranos tuviera la oportunidad de trabajar y de estrenar en Mérida como he tenido este año. Yo es que vengo del teatro, yo vengo de hacer teatro. lo primero que he hecho ha sido subirme a un escenario, aunque la gente me conozca por la tele y siempre te hacen más popular por trabajar en televisión, pero lo que he hecho siempre ha sido teatro. Y luego además soy culo de mal asiento, tengo la suerte de poder trabajar en los tres medios, he trabajado en cine, en televisión, ahora mismo estoy grabando la serie Amares para Siempre, que ya se ha empezado a emitir los capítulos en los que estoy, en la nueva temporada, y también estoy haciendo teatro, y cada cierto tiempo yo necesito hacer teatro, y es lo que me gusta. Cuando estoy haciendo cine quiero hacer tele, cuando estoy haciendo tele quiero hacer teatro, y eso es lo que te decía de culo de mal asiento, que me gusta picotear de los tres. Oye, hemos podido ver que un tío con tanto movimiento, con tanta actividad, tienes un Twitter, por ejemplo. Nosotros tenemos en el programa una asesora de todo esto, que ayuda mucho a los grupos que empiezan aquí, y bueno, quería hacerte una pregunta. Se llama Nekane. Opa, Pepón, ¿qué tal? Hola, Nekane. Pues nada, yo me dedico al marketing digital y eso me sorprende porque... Ah, muy bien, pues me vendría bien hablar contigo. Ah, sí, pues mira. Estoy andando un poco pegado. Sí, ¿no? Cuando quieras, bueno, veo que eres muy activo en Twitter, entonces ya me caes bien. Pero por bueno, ejemplo... no, lo que he abierto Twitter hace bastante poco tiempo, y sí, fue sí. Cuando estábamos rodando Las Brujas de Zugarramurdi con el de la iglesia, ¿sí? Y entonces todo el mundo, las fotos que nos hacíamos, las colgaba en Twitter. Y Mario Casas me decía, pero tío, métete en Twitter. Yo decía, pásame la foto por WhatsApp. Pues si cansamos, pero se ha pesado, métete en Twitter y la coges. ¿Eh? Estoy pues colgando claro. En Twitter, que no sé qué. Total, que me hizo el Twitter él. Y luego me he dado cuenta que es una herramienta estupenda de trabajo. Yo prácticamente solo hablo, lo utilizo para temas de trabajo, para y retuitear y todo eso, pero gira y ese tipo de cosas. Yo la verdad que me gusta cómo utilizas el Twitter, porque lo haces con la finalidad que hay que hacerla. O sea, en plan para viralizar vuestro contenido y vuestras obras y, ¿no? Sí, y que la gente opine muchas también. Veces veo también el perfil de mucha gente y es como se hacen un selfie y pone, me estoy tomando un café. Ya, eso no está muy bien. Estoy desayunando churros y yo que es que me parece todo una... me encantaban las películas de ese tío que ha muerto. Completamente enganchada con eso, me parece absurdo. A ver, es una enganchada. Yo lo utilizo para el trabajo. Eso es. Yo también, ¿eh? O sea, yo lo que hago es para que las empresas o personas, yo que sé, escritores también... He trabajado aquí en Bilbao con algún escritor y tal, pero para que él pueda sus obras viralizarlas, ¿no? Para que puedan llegar a toda la gente y luego obtengan, ¿no? Que obtener lectores, ¿no? En este caso. Pero que me, o sea, me hace gracia porque cuando entrevistamos a Echanove, él era antitecnologías. O sea, que para nada quería pero tener pero ni un Juan Twitter. Pero Juanchito tiene un Twitter y es muy activo en Twitter. Yo le leo muchas cosas y me comunico mucho con él por Twitter. Ojo, pues nos dijo que... Nos mintió. Tiene un blog de cocina estupendo. Sí, eso sí, sí hablamos, sí. Conozco, sí. Pero él decía que era antitecnologías, que no le gustaba nada. Bueno, que igual luego me la metió, pero que no... Pues, ¿sabes busca en Twitter, @JuanEchanove, lo encuentras ya. Verás cómo tiene además la cuenta muy activa. Ya, pues eso nos contó y encima, claro, yo le dije que había como una cuenta y tal, pero bueno, no sé por qué, que pues decía que estas tecnologías y tal que no le gustaba mucho y sobre todo que veía mucho, o sea, como que no veía esto que era una manera de comunicar muy óptima, vamos. Pero vamos, yo creo que para un actor es vital y sobre todo para, si yo soy, por ejemplo, Mario Casas tiene toda la razón, todas las chavalitas que tendrán el Twitter ahí cuando se suben las fotos en el Instagram, en Twitter, porque Mario Casas no solo tiene Twitter, tiene muchas cosas más, entonces... Tiene eso, muchas cosas más, abdominales... Instagram no tengo, ni tengo Facebook, pero el otro día leí una cosa, que no sé si fue en Twitter, que decía... tienes Twitter y te crees que eres muy inteligente. Tienes Instagram y te crees que eres un artista. Tienes Facebook y crees que tienes muchos amigos. Te vas a pegar una hostia. Exactamente, como un campano. Nada, mi pregunta era simple. Simplemente era para ver qué opinas sobre estas tecnologías que veo que, bueno, pues... ¿No? ¿Las ves como factible para trabajar? Yo creo que es un instrumento estupendo y de hecho ahora mismo, como acabamos de estrenar, en agosto estrenamos el Leonuco y la verdad es que hemos hecho en principio festivales de verano y ahora empezamos con la gira gorda, con funciones prácticamente todos los fines de semana y entraremos en Madrid en enero y tal. Estábamos pensando, por eso decía que me venía bien hablar contigo, porque queríamos hacer una página de Facebook y pues sí, tener a alguien una página web y un perfil en Facebook y tener a alguien, porque claro, yo no voy a poder manejar eso y estar al corriente de actualizarlo. Un community manager, tal, que se llama. Pero tener a ¿cómo? Community manager se llama ese trabajo. Exactamente. Y pues eso, tener a alguien que nos lo llevara y tal. Sí, yo creo que es un... Que la gente además te lo pregunta. Oye, ¿cuándo venís a tal sitio? ¿Cuándo vais a venir a Valencia? ¿Vais a estar por la zona? Exactamente. No sé qué. Y yo creo que si hay una página a la que pueden recurrir, incluso descargarse fotografías, escuchar las canciones que luego están en el espectáculo. Eso y es. Bueno, pues que estaría muy bien. De hecho, lo estábamos hablando y lo imagino la semana que viene o así, que ya esté un poquito más tranquilito de lío, pues nos pondremos a hacerlo. Porque te pasamos el contacto de Nekane entonces, ¿no? Te pasamos. Bueno, sí. Te he seguido en Twitter, así que ya sabes, Nekane, pero era lo que voy. No sería nada un error para nada, o sea, tenéis que haceros una fanpage sobre todo y una página web en la cual podamos recurrir la gente. Yo, por ejemplo, todos los grupos de música, los actores, todo lo que me encanta en la vida, escritores y tal, les sigo por Twitter. De hecho, me da mucha pena no poder seguir a un actor o... No sí, sé. Que no lo tenga, ¿no? Eso es, pero tampoco quiero que me enseñe su vida privada, quiero decir. O sea, no quiero que me subas una foto con tu chavala o con tal, eso lo odio. No. Quiero que no, me mantengas informada. Ya te digo que yo también creo, como tú, que no es necesario hacer eso. Y es que además es que hace unos años no había nada claro. de eso, nadie se tenía. O sea, no hay que exponerse a ese nivel, es lo que yo pienso. Claro, o sea, es que yo dices, como... ¿qué necesidad tienes de poner tu vida de cara a todo el mundo? O sea, habla, mejor, hombre, tampoco te digo que seas completamente aséptico si ocurre cualquier cosa, ya cualquier noticia, y eso te genera. Pues una opinión, pues no me parece tampoco mal ponerla y utilizar el Twitter para hablar de lo que opinas de lo que está pasando en este país. Yo también en el mundo, lo hago, ¿eh? O sea, quiero pero decir... de ahí a utilizarlo como una ventana abierta de tu vida. Es que aparte de la vida de hay gente que no me importa claro. que no me importa mucho, o sea, quiero decir que claro, yo no soy friki en plan, o sea, me gusta claro. tu trabajo, no me gusta Mira, Sam, tengo a Sampe en la pecera, que es el que nos está dirigiendo hoy el programa, loco por preguntarte algo, te lo presento. Mira, este es Sampe. Hola, Bepón, bueno, ya habla contigo, sé que te llamaba, así que bueno, pero yo tengo una pregunta porque, joder, aquí te hemos dado mucha pelota y te hemos dado tal, pero mi pregunta es, te hemos visto muy encasillado en el papel de secundario graciosete. ¿Para cuándo un papel de protagonista de Sex Symbol? Pues para cuando me lo den. Si es que esto es una solo falta eso, así. ¿No? O sea, si es que si yo estoy dispuesto a trabajar, lo que pasa es que es difícil que los directores te vean en otras cosas de las que ya te han visto. Y es difícil para incluso para los productores que de repente un director vaya con la idea de decir, pues... Yo que sé, aquello que le pasó a Antonio Resines con La buena estrella de Ricardo Franco, sí, ¿os acordáis? Sí. De repente Antonio Resines estaba todo el rato pues haciendo series, haciendo pues lo que le ofrecían, igual que estoy yo. Y de pronto Ricardo Franco decidió que quería ver a Antonio, pensó que podía hacer ese registro. Y los productores dijeron adelante. Y Antonio estaba maravilloso en esa película y creo que le dieron el Goya incluso por el actor protagonista por esa película. El truco está en la barra. Más que merecido. Es una cuestión de que te vean y que quieran contar contigo. Yo creo que para hacer comedia hay que ser buen actor. Yo creo que no soy mal actor. Antes me daba más vergüenza decir ese tipo de cosas. Llevo toda la vida dedicándome a esto y puedo estar más acertado o menos, pero es lo que sé hacer. O sea que Candela Peña tiene razón cuando dice que no hay trabajo de actores, ¿no? Bueno, nuestro sector es el que más índice de paro soporta, ¿no? Y creo que hay un 80% de índice de paro. Pasa que hay muchísimos actores trabajando de camarero, repartiendo publicidad y buscándose la vida, lo que hemos hecho siempre. Bueno, Pepón, una última pregunta. Yo tengo una sección aquí que se llama Salvemos el Cine y doy consejos e invito a la gente, sobre todo los chavales ya que todavía ni conocen lo que es el cine, que ven esas salas abandonadas aquí en Bilbao y no saben ni qué pasaba ahí. Invítales tú, haz algo para que esta gente vaya al cine. Pues que vaya al cine. Si es que no hay otra. Para ir al cine solo hay que ir al cine. Cuando se apagan las luces y estás sentado en tu butaca y de repente pues el cine se ve de otra manera. El cine está muy bien ver una película. Yo tengo también el Canal Plus y tengo DVD y lo pongo y tal. Y en la tele pues está bien verlo cuando no tienes tiempo para ir al cine. Pero cuando puedes ir al cine y escuchar las voces de los actores y verla en la oscuridad de una sala de cine, la sensación tiene algo de mágico, tiene algo de especial. Te sientes más especial como espectador. No estás consumiendo, solamente estás disfrutando y yo creo que la experiencia merece la pena, que vayan. Pues nada, animamos a todo el mundo a que te siga, a que vea esa obra estupenda y a que se ría mucho con vosotros. Claro que sí, que no lo hemos dicho mucho, que estamos en el Arriaga desde mañana miércoles hasta el domingo, el sábado con dos funciones, el Eunuco de Terencio, comedia divertida, trepidante y la gente disfruta muchísimo. Te lo vamos a viralizar mañana. Sí, sí, por sí, por todos nuestros canales. Vale, un abrazo y muchísimas gracias por contigo, atendernos. Vale. Así. Venga. Vale, un abrazo a vosotros. Venga, un abrazo de Bon. Adiós, me gusta. Adiós. Adiós. Pues nada, ahí estaba, un placer, un tío majo, ¿no? Un tío normal, normal, que es lo que hace falta también a veces, ¿no? Qué bien, Juan Echanove me timó, está sí, muy bien. Sí, está muy bien, eso te lo podrás llevar para sí. la tumba. Bueno, y antes de poner la canción, hola Raco, ya viene ahí, bienvenido. Onguetorri. Pues nada, vamos a ir directamente con una canción de Royal Blood que me la han recomendado hoy, que me la han recomendado dos personas, casualidad, y esta canción es Out of the Bank. Pues suenan de cojones, nunca mejor dicho. Sí, la verdad. Porque le da buenas zapatillas. Eso te gusta en la tíneca, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Pues nada, directamente voy a cambiar de tema porque no voy a dejar aquí a los Royal Blood para hablar de Disney, que me parece un poco bestia. Así que directamente, como ya os había dicho antes, podríamos hablar. No quiero olvidarme antes de nada de empezar con la sección, acordarme de que hoy ha sido el Toro de la Vega. Y pues nada, pues hoy mi mayor condena absoluta. Y que no me lo puedo creer, que no existan leyes para proteger a los animales, ni que exista esa salvajada, ese pueblo lleno de... Además, se ha detenido hoy a gente que estaba protestando ahí. Sí. Y 200 personas. 200 bueno, personas. Una chica que la ha visto, qué bueno. Sí, 200 personas. Bueno, a lo que vamos. Podría hablar de muchas cosas. Ah, bueno, también, que no se me olvide. Lo de la plaza Margaret Thatcher de Ana Botella. Lo último que va a hacer, después de su gestión ridícula y llena de pufos y de muertos también, pues le ha hecho una plaza, la única plaza, la primera plaza en el mundo que fuera de Reino Unido, que va a tener Margaret Thatcher, que cuando le pregunten dirá, la plaza Margaret Thatcher, pues todo tiesa y muy a la derecha, ¿sabes? No sé, será, porque vamos. Y directamente vamos a ir con la primera curiosidad que os traigo, que es que me ha parecido muy interesante, es que las princesas Disney no tienen madre. Ahí es algo muy, muy curioso y encima es muy reciente, porque el productor de Don Hahn, el productor de la película Maléfica, la de Angelina Jolie, pues ha contado esto al final, después de tantos años, que parecía un tema tabú en Disney, y lo ha contado, porque solo la madre de... Yo creo que recordar que solo la madre de Cenicienta aparecía, pero parecía muy poquito, porque la madre de la Sirenita no estaba, la madre de la Bella no estaba, la madre de Yasmín de Aladín tampoco. Entonces las princesas Disney como que no han tenido madre, ¿no? Y bueno, el doctor Don Hahn, dime, Raco. Tal vez temor a crear la MILF ya en los niños. podía ser, pero de todas maneras hay Nunca se sabe, nunca se sabe. No, pero precisamente Disney nunca le importaba añadir temas sexuales o tiene cierta polémica con el sexo. Porque, bueno, ya hablaré de eso, pero sobre todo a lo que venía de no tener madres, este hombre, el productor, ha explicado que las películas de Disney duran entre 80 y 90 minutos y que por acortar, precisamente como hablábamos con Pepón, por acortar cierta historia que no es la principal, pues no sé, a ciertos papeles no se le da importancia. Y luego las películas de Disney lo que intentan es que el personaje principal suele pasar una crisis en su vida, le suele pasar algo importante y de ahí tiene que aprender y tiene que superarse. O sea, casi todas tienen un drama, superan ese drama y al final tienen el happy ending. Y nada, pues esa es la primera razón. Y la siguiente razón es que Walt Disney, cuando después de rodar Fantasía, Dumbo, Pinocho, Bambi y Blancanieves, que fueron taquillazos y reventaron la taquilla, pues les compró una casa a sus padres, un sueño de cualquier hijo, como después de haber triunfado en algo, comprarle una casa a tus padres mejor. Pues tuvieron un accidente con la caldera y murió la madre de Walt Disney, y desde entonces lo que hay que superar, la crisis que hay que superar estas princesas, era el hecho de no tener una madre. Y esta es la razón que quizás por igual os habéis dado cuenta alguna vez, pero que las princesas Disney no tienen madre. Ni Bambi, la de Bambi se muere. La de Bambi se muere, es otro drama, perfecta, claro, claro. O sea, qué malo el tío, qué malo. Sí, sí, sí. Como el Carlos, el de Top Chef, qué malo. Sí, sí. Pues otra curiosidad, por ejemplo, esta es muy fácil, esta seguro que la conoce todo el mundo, es que el rostro de Aladdin está inspirado en un actor de Hollywood que es Tom Cruise. O sea, Tom Cruise. Hay muchos más, porque en la película a partir de esta película se empieza a poner cara al doblador, que va a tener el doblador va a tener un poquito la forma del personaje, o sea, al revés, el personaje la forma del doblador. Y habrá una Honorato, ¿no? Honorato. No conozco, yo la verdad es que no conozco. He flipado un poquito con las conversaciones sobre esto. Estamos fatal. Bueno, pues la otra curiosidad es que la apariencia de Ariel, la sirenita, fue modelada por una actriz, la actriz Alisa Milano. Sí, Embrujadas. Sí, eso es. Y que, pues, desde 1989, desde el 59 hasta el 89, nunca obtuvo en Disney un personaje femenino, un papel principal. Y desde entonces, pues, se cambió un poquito. Desde 1989 esto cambió y empezaron a hacer películas como, pues, La Sirenita, La Bella y la Bestia, Pocahontas, Mulan, hay un montón. La verdad es que ya hay de dibujos de protagonistas femeninas, parece como que cubren lo que habían dejado. Spirit también un poco. Es un caballo. pues eso, luego hay una curiosidad con La Sirenita, y es que La Sirenita tiene la versión original del VHS, la portada, se ve claramente un falo en el castillo. Ah, vale. Hay un falo rosa que luego fue retirado cuando ya se dieron cuenta, y fue retirado porque, pues, según el artista, dijo que no la acabó de prisa y corriendo. En serio, son sus excusas, pero se ve claramente, no hay duda, no se confundieron al pintarlo, vamos. Otra curiosidad que os traigo, por ejemplo, es que las aventuras del pequeño león como Simba, pues se fue tumbado. Hay un momento, esto es lo que hablaba antes, que quería recordaros del sexo en Disney, y es que hay una escena en la que Simba, ya de adulto, de adolescente, con melena, chavalote, pues sale tumbado en una especie de risco y aparece entre las estrellas, como que se difumina la palabra sexo. Sex, en este caso, en inglés. Pero se ve claramente, o sea, no hay una... Esto, la verdad es que no lo tengo preparado, lo voy a preparar en el tema, entre la sección y demás, pero hay una escena de Hércules en la que está hablando con el centauro, su entrenador, y de repente entran un grupo de fans de Hércules y una dice claramente: quiero follarle. Claramente, esto os lo voy a poner. Tengo que volver a ver esas películas ahora. Sí, la verdad es que es de traca. Luego está. ¿Quiero follar o I wanna fuck you? I wanna fuck you. Sí, bueno, lo dice. En este caso lo tengo preparado para la versión en castellano. Lo dice claramente. Los dobladores no se dejaron nada entonces. O sea, lo dejaron todo. La siguiente, y esta también es. Esta es muy curiosa, me ha hecho mucha gracia, porque esta, la verdad, es que hay un poco de leyenda alrededor de ella. Y es sobre los siete enanitos de Blancanieves. Los siete enanitos de Blancanieves hablan de que Walt Disney. Es un poco las siete fases de la cocaína. O sea, los siete enganches a la cocaína, los nombres de los enanitos, que son Sabio, Gruñón, Mocoso, Romántico, Mudito, Dormilón y Feliz. También Blancanieves podría hacer alusión un poco a esta sustancia. O sea, pues bueno, pues esta es la leyenda que corre por ahí también. Que Pocahontas fue el primer clásico que fue basado en una historia real y que es la única película en la que los animales no hablan. Que esto en Walt Disney, cuando llegó esto, ¿cómo que un mapache no habla? Pues no, chico, no va a hablar, esta no va a hablar. Le va a poner coras y caras y eso y demás. Solo rabia. Eso es. Y que luego los malos de Disney, que han sido, pues son míticos, muchos de ellos, pues la lista de los más malos, votada por internet, por internautas y por demás, pues es Maléfica, Jafar, Scar, Úrsula, Cruella de Vil y el Capitán Garfio. Luego hay muchos más, pero he dejado casualidad, los primeros son los clásicos. Y bueno, la verdad es que son malos malísimos. Y hasta aquí la sección de curiosidades y de brutal, Curiosity. Me ha parecido increíble. Pues lo que te digo, Raco, le he bautizado esta sección como Curiosity, para que lo sepas. ¡Curiosity! Muy bien. Y nada, pues yo creo que vamos a ir directamente con tu sección, porque vamos un poco achuchado de tiempo. Y vamos directamente con tu sección, te cambio la música, eso sí. Bien, me parece muy bien. Pues vuelve la chalupa, en este caso, pues mira, yo también la he bautizado como chalupa offshore. Offshore. Porque, bueno, pues no soy muy dado a contar mi vida, pero pues bueno, la verdad es que pues por una serie de desencuentros, pues este verano he tenido que salir del país y quería hacer un viaje un poco, pues, a un sitio lejano y pues... de salir de Bilbo y olvidarme de todo. Tengo conocidos en Brasil y pues me he ido, he estado en Brasil pasando un mes y medio. De tu época, sí, cuando... un abrazo a Dion y de mi parte, ¿no? Sí, no, ahí me dieron recuerdos para él. Digo, bueno, no sé, hablaré igual por teléfono con él, pero... Esto verde, es de no tu sé. Época como bailador de samba. Eso es, eso es. Y nada, en este caso, pues bueno, lo he pasado en el estado del Paraná brasileño. No he ido a Río, no he ido a estos sitios, cuya capital es Curitiba. Tengo un amigo que casualmente conocí en Bilbao hace tiempo, Fernandinho Sousa. Igual tú te acuerdas de él, Sampe. Fernandinho. Hombre, muy grande, muy grande. Jo, Él es, bueno, también es un seguidor de lo paranormal y bueno, pues le dije un poco cuál era mi idea y él nos propuso pues un viaje y conocer a los indígenas. La verdad es que iba con poca expectativa de traerme chalupa, pero bueno, la verdad es que pues ha sido sorprendente. Fuimos a la selva, al Mato Grosso, que llaman ellos, y ahí contactamos con tribu indígenas, pues bueno, de las cientos que hay en Brasil. La idea, pues no, repito, no era buscar seres misteriosos, pero bueno, ya sabéis que para mí es inevitable y pues siempre que hay un pequeño misterio, ahí estamos, pues investigando y arrascando. La verdad es que esto, pues no sé si fue una mezcla de... Perdona, pero creo que te he puesto la versión maquineta o de X-Files. Ahí sube, pues ¡vamos! Mira, pues viene muy bien, porque además es lo que iba a decir, que tuve una experiencia mística. Pues ahí te la dejo. No fue solo ver, pues ver al ser, sino bueno, yo creo que realmente pues llegué a ver al conocido como el monstruo del Paraná. Ajá. También llaman la bestia de Curitiba. La bestia de Curitiba. La bestia, llaman ellos. Bestia. Y bueno, pues estando ahí con los indígenas, estuvimos unos días con ellos y tal, y bueno, pues ellos hablaban siempre de un ser muy grande, con una forma humanoide, pero bueno, tenía unas grandes manos, tres veces o cuatro unas manos normales, unos ojos pues exageradamente grandes, eran pues como globos de agua hinchados. De momento es pozí. Y branquias, es pozí debajo del agua. No es maligno, los indígenas lo tenían como un ser maligno, no hacía el mal, pero bueno, en principio pues no tiene relación con los humanos y pues solo los indígenas lo conocen y hablan de él. Pues yo, claro, ya es que se me pusieron los dientes largos y dando la vara bestia, ya casi me echan del poblado. Sí, déjala, tranquila. Bestia, tranquila. Pero la verdad es que pues bueno, al final pues tuvimos ahí buen rollo, contactamos y tras mucho esfuerzo, pues una noche se decidieron a mostrármelo. La verdad es que fue una noche loca donde pues hicimos un pequeño ritual indígena de estos y bueno, fui medio obligado a beber una infusión que ellos hablan, que llaman el nexiño. ¡Ay, amigo! ¡Ayahuasca! Ayahuasca era así, tipo, pero más meneo, yo creo. Y bueno, y pasaron pues cosas espeluznantes. Pues después del ritual, pues ya sabéis, fogata, flecha por aquí, ululares, tal... Fuimos hacia el río, era una noche luna llena y durante 20-30 minutos, la verdad es que pues yo no me enteraba demasiado bien de la fiesta, se dedicaron a golpear el agua con palos, como un tamborileo en el agua, con varita, tipo avellano. Sí. Y nada, y ahí estaban y cantando cánticos extraños, digo, pues estos llevan un pelotazo aquí que normal que vean. Pero la verdad es que pasado un tiempo, pues yo vi que habían llevado dos grandes peces de la pesca de ese día, habían pescado pues mucho y tenían dos peces pues exageradamente grandes. Y pasado un tiempo, pues la verdad es que apareció la bestia. Ay, amigo, ¿y qué? ¿Cagao? Pues te puedes imaginar, yo la verdad es que pues no sabía muy bien, digo, esto es efecto del nexiño, de lo que sea, pero bueno, la verdad es que salió del agua, se acercó. ¿Cuáles eran los gritos de exclamación de los amigos indígenas? No conozco, no podría representarlos, no sé. No sé, no, le puedo decir a Fernandinho que grabe y la verdad es que no se me ocurrió, pero bueno, eran totalmente intransferibles. Para sentir un poco la histeria. No veis a Gaco ahora mismo, pero tiene el vello de punta, se le ve que está estremecido. Bueno, esto sé que puede sonar a broma, pero bueno, yo invito al que quiera que vaya y en Curitiba es un misterio salido. La verdad es que pues estaba paralizadísimo, pues el miedo, el nexiño, todo pues hacía que no pudiese hacer nada. Y tuvimos al monstruo a escaso medio metro. La verdad es que, pues nada, yo solo recuerdo bien los ojos, repito que eran como pues dos globos de agua, los que le habías pintado con un rotu. La pupila, y nada, cogió los peces y volvió al río muy tranquis. Y nada, y me comentaron que eso es lo que... Saludó, ¿no? Llegó, opa, venga, que me los llevo. Sí, no saludó, pero bueno, ellos lo veían como normal. Claro, imaginaros cuando volví a la ciudad, a Curitiba, pues yo ya loco, pues diciendo, bueno, que esto que no puede ser. Y al final, fíjate que esto es lo interesante, ¿eh? Fijaros. Ajá. La relación que tiene, y la verdad es que pues lo que pasa aquí pasa en todos lados. Después ir a Brasil, a una zona caliente, y investigando en esa zona del río... Hacía como 30 o 40 años, Petrobras, la petrolífera brasileña, pues una planta de refinamiento, pues sin ningún tipo de medida, totalmente alocada, vertidos a tope. Fracking y de todo, y hubo pues muchos problemas con operarios y empezaron a haber mutaciones. Jo, es que cómo las lían, ¿eh? ¿Cómo las lían? Siempre es por lo mismo. Que lo digan en Muskis también, el chupacabras. Eso es. Y en este caso, uno de los operarios, que era un pobre diablo, era de la barriada de Boqueirao, de ahí de Curitiba, Nuno Méndez, pues con una mutación rara, veían salirle cosas del cuello, escapó. Y nunca se supo más. O sea que al final, pues bueno, hilando cosas, pues ahí pues mucha cachas ahí no les daba, pero este es el monstruo de Curitiba. Nuno Méndez, a mí me recuerda a Kerman, al nuestro. Sí, eso es. Recordad la mutación en la fábrica de Firestone. Ay, amigo, claro que sí. Y la verdad es que pues tienen que ver y sería interesante hacer una comparativa. He llegado hace poco y ahora tengo que poner un poco los archivos, pero ándate, Kerman, Nuno Méndez, Bestia de Paraná. Habrá que pedirles el celu para hablar con ellos. El celu. Fernandinho, si coge de vez en cuando, pues chupa un poco wifi y podrá compartir. En directo, pues no va a poder ser, pero espeluznante. Y sobre todo, pues bueno, Kerman de oídas, el viejo que le roba el cebo, pero a este lo vi con mis propios ojos. Madre mía. Estoy un poco acojonada hoy, ¿eh? Pues no pasa nada, Curitiba queda lejos. Sí, claro, pero bueno, mal rollo. Espeluznante, como siempre, la versión de Raco de la chalupa. Habrá gente que no se lo crea, que es lo que me jode. Hombre, ya, bueno, hay de son todo. Hostia, habrá de hostia. Todo, habrá de todo. Yo lo que quiero poneros es son de un corte de 10 segundos de lo que os he explicado antes de Hércules, de estas muchachas que le lanzan, pues, no sé, casi mejor que lo escuchéis. Espera un segundo. Esto en horario infantil, que lo dice Disney, que no lo decimos nosotros. Pues sí, ahí lo dejo. Y la verdad es que es espeluznante. Esto sí que es espeluznante también. Y hasta aquí el programa de hoy. No sé qué nos. Sí, yo tengo una cita. Yo también. Y aprovechando que hemos estado con Pepón hoy. Y bueno, lo de Raco también era muy cinematográfico. Lo que has leído tú, Sampe. Bueno, esta es la cita. Y no vais a adivinar ni de coña quién la dice. Lo bueno del cine es que durante 2 horas los problemas son de otros. Pedro Ruiz. Muy grande, Pedro Ruiz. Bueno, muy grande, una... no, es un tapón, pero bueno. Y está sin más. Una buena conversación debe agotar el tema, no a sus interlocutores. Punto final. Muy bien. Y yo tengo también una, ya que estamos, pues ya puestos y leo. A lo mejor nos están muriendo todos los ricos. Es que los pobres que se mueren nadie dice nada. Y... Ahí va eso, yo nada, yo despido el programa porque hoy no tengo nada. Pues venga, despídelo, Raco. Desde Curitiba, desde Brasil, aprendí brasileiro. Antown, despido un brasileiro. Boa semana, compadriños. ¡Apa, dale duro! Venga, peña, estamos. Venga. Hasta el martes que viene, chicos. Agur.